Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y arrancamos bailando un poco de breakdance de la mano de Oli Angie. Esta es La Retro, llegó toda la buena onda a la zona sur por la 102.9 FM Box. Ahí arrancó el señor Jean-Claude Van Damme haciendo extra, che. Nas Tapinas. Nina Hagen también sonando, abriendo nuestra programación musical. Cuando pasaron 12 de las 4 de la tarde, esto es La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y del break nos vamos a bailar un poco de americano rock, digamos, ¿eh? Un poquito, un clásico rápido. La temperatura 21.6. Esta es la Retro 789 por la Vox, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Acompañándote la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica, puesta en el señor Damián Espadea. Party Rock, María Vidal sonando. No pares de bailar, que hoy venimos a full con la música. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas por la Vox. www.fmradiobox.com. Estás escuchando La Retro 789. Rhymes that keep them. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Minutos ya pasaron de las 4 de la tarde y seguimos bailando con una temperatura de 22 grados. Música disco sonando en la retro. Y te recuerdo que al 1164007047, línea habilitada, también es la línea de los premios espectaculares. Sí. Premios para vos que compartís y nos acompañás todos los martes y los jueves disfrutando de nuestra programación musical. Y anticipando las fiestas, que ya estamos cerca, loco. Ya tenés que ir averiguando cuánto está el precio del lechón, ¿eh? Así que el pan dulce, todo. Bueno, te comento que ya vamos preparándonos para los premios espectaculares de Navidad y Año Nuevo, donde sortearemos una canasta navideña y una remera de tu banda preferida. Sí, todo esto al 1164007047. Premios espectaculares en la retro y en rock and blues. Todo un ídolo, ¿eh? Sorteo a realizarse el jueves 19 de diciembre y retirás los premios el martes 24. Sí, justito para que lo pongas en el arbolito, loco, ¿eh? Así que, ¿qué más querés? Una canasta navideña y una remera de tu banda favorita. Cortesía de la retro, cortesía de Rock and Blues y cortesía de Mr. Clásico Avellaneda. Así que vamos a ir juntando todos los llamados de toda la gente que se comunica al 1164007047 y nos deja sus tres últimos números del DNI. Y seguimos bailando, che, con más música disco. Lip Sync. Funky Town. Estás escuchando La Retro 789. Música disco en La Retro 789. Take me, won't you take me? I y seguimos bailando en la retro, en esta tarde gris. Espero que no llueva, loco, ¿eh? 40 ya pasaron de las 4 de la tarde. Y te reiteramos que al 1164007047 participás de los premios espectaculares. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y te cuento que vamos preparándonos para los premios espectaculares de Navidad y Año Nuevo, donde sortearemos una canasta navideña y una remera de tu banda preferida. Sí, todo esto al 1164007047. Premios espectaculares en la retro y en Rock and Blues. Sorteo a realizarse el jueves 19 de diciembre y retirar los premios el martes 24. Justo, justito para que lo pongas en el arbolito, loco, ¿eh? Así que bueno, acordate. Premios espectaculares al 1164007047. Ya llegó el gordito. ¿Iría al gimnasio, loco? El gordito de rojo. Bueno, tenemos un audio del ganador que vino a retirar el premio que se ganó en Buena Ley. Edgardo, que se ganó un Fernet, loco. Lo vino a buscar y se fue rapidísimo, pero nos manda un audio, che. A ver. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Primero, gracias por el premio. Sinceramente feliz, contento. Y acá, siendo fiel, acá, siendo escuchando la música del 80, del 90, muy buena. Muy bueno el programa y bueno, toda la suerte, la mejor onda como siempre. Gracias, ¿eh? Edgardo de Quilmes, el Dorado, ¿eh? ¡Qué premio para hoy con Argentina! Gran Edgardo. Y también, ¿quién más se animó? La señora, a ver. Hola, habla Mónica. Gracias, mi marido fue a buscar el fernet que se ganó con la terminación de documento 323. Ahí le sacamos una foto para que te la envíe. Lástima que no se quedó un poquito en la radio porque él canta folclore, ¿viste? O sea, así para la familia, todo. Canta folclore. La próxima que gane algo, cuando vaya, hacelo cantar. Tiene que ver una guitarrita porque también toca la guitarra. Ah, bien, ahí. Y si no, le digo que lleve la guitarra todo, que se gane algo, que lleve la guitarra todo y que cante. La próxima canta, ¿eh? Gracias. Grande el humor de la gente, de nuestros oyentes, che. Humor navideño, loco. Tenemos que hacer un programa folclore, ¿no? Bueno, ¿qué esperás para comunicarte al 1164007047? Vos también podés ser uno de los ganadores de los premios espectaculares que Rock and Blues y La Retro te regalan por el simple hecho de estar ahí y de acompañarnos todos los martes y los jueves por La Box. Y seguimos bailando más música disco en vivo hasta las 18 horas. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Barbra Streisand. 51 de las 4 de la tarde, ya se nos está yendo nuestra primer hora, a full, sin parar de bailar. Y vamos con el pronóstico extendido del tiempo. Qué calor que hizo el sábado, loco, ¿eh? Estábamos hablando recién acá con el señor Espadea. Y bueno, insisto, podés lavar el auto tranquilamente, loco, ¿eh? Miércoles, máxima 24, mínimas 18. Jueves 23, 19, viernes 25, 19, sábado 27, 22 y domingo 30, 22 grados. Así que aprovechá y lavá el auto y andá a hacer rostro, loco, por ahí, ¿eh? Te doy permiso. Esta es la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Let's go back to my room so we can do it

y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y descansar un poco, che. Volvemos con más ritmo. 3 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 22 grados. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Acompañándote en la conducción que entra la Gustavo Araya, en la operación técnica de puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Les recuerdo que vamos preparándonos para las fiestas. Vamos preparándonos para los premios espectaculares de Navidad y Año Nuevo, donde sortearemos una canasta navideña y una remera de tu banda preferida. Sí, todo esto al 1164007047. Premios espectaculares en la Retro y en Rock and Blues. Dale, apúrate. No juegues con el tiempo. Cuando menos te des cuenta, ya estamos averiguando el precio del lechón, loco, ¿eh? Así que bueno, dale, 1164007047. Deja tus 3 últimos números del DNI. Así lo hizo Sandra de Solano. Quiere participar por la canasta navideña. Nos deja tus 3 últimos números del DNI. También Fernando Tebernal quiere participar por la canasta y por la remera. Muy buena la música. Damián de Varela también dice que muy buena la música y manda saludos a los chicos de la bicicletería Javier, allá en Varela. Y nos pregunta si seguimos sorteando el fernet. Vamos a ver qué onda, vamos a hablar con la producción, a ver qué dice, si seguimos o no seguimos. Tenemos estos premios para las fiestas, para Navidad, loco, y Año Nuevo. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Y vos que esperás para comunicarte al 1164007047. Latinos Mix en la Retro. Latinos Mix en la Box. En vivo. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. 1164007047, línea habilitada. Esta es la Retro 789 por la Vox. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas. Y te cuento que si te gusta el rock and roll y el heavy metal, sos un heavy re jodido, escuchá Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas por esta misma casa, che. Por la Vox 102.9. Y también participás de los premios espectaculares. Estás escuchando La Retro 789. Como te dije antes, puedes lavar el auto, loco. Recién el domingo llueve. Así que bueno, andá a hacer rostro por Quilmes, por donde vos quieras. Esta es La Retro 789 y seguimos bailando. Le ponemos toda la onda a la tarde de la zona sur. Todo el ritmo. ¿Quién no bailó este tema, loco, eh? En Mula y en Elsila, en donde sea, en Caramel, en Cuernavaca, en Qué Tal. Esta no es Pablito, es Pablote. Y seguimos con la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. La Retro 789. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Oh, 1164007047, línea habilitada para que te comuniques y nos pidas algún tema que quieras escuchar. Salimos de Pablito Ruiz y nos metemos con el señor Luis Miguel. Se comunicó Jessica de Wilde, dice que no para de bailar. Excelente la música. Dice que está con su novio uruguayo bailando y tomando mate. ¿Ah? ¿Cómo harán? No sé, ¿no? Por otro lado, Hugo de Solano dice muy buena la música. Dice que hace mucho que no había un programa así con buena onda. Correcto. Esos son nuestros oyentes que se comunican al 1164007047. Y seguimos bailando al ritmo de los Latinos Mix en la Retro 789. Del mundo está en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. We'll be right back. oculta mi tatu. Un golpe de pasión, amor de madrugada. Estás escuchando La Retro 789. Once 6400 7047, línea habilitada. Cuando pasaron 27 de las 5 de la tarde, la temperatura 21 grados. Luis Miguel, Laura Pausini, Airbag. Terrible la música, che, no paramos de bailar. Y te cuento que vamos preparándonos para los premios espectaculares de las fiestas. Premios de Navidad y Año Nuevo, donde sortearemos una canasta navideña y una remera de tu banda preferida. Sí, todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Premios espectaculares en La Retro y en Rock and Blues. Sorteo a realizarse el jueves 19 de diciembre y retirar los premios el martes 24, justo para que lo pongas en el arbolito. Premios espectaculares al 1164007047, cortesía de La Retro. cortesía de Rock and Blues y cortesía de Mr. Clásico Avellaneda. ¿A cambio de qué? Estás escuchando La Retro 789. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. 102.9. La onda que mueve tus oídos. Make

42 pasaron de las 5 de la tarde, ya se nos está yendo el programa, loco, ¿eh? Pasa volando, cuando la pasás bien, pasa volando el tiempo. La temperatura 21.1. Cuarta media hora de la Retro 789. Y te recuerdo que al 1164007047 participás de los premios espectaculares. Los premios de las fiestas. Así se comunicó Sandra de Solano, Fernando de Bernal, Damián de Varela, Jessica de Wilde y Hugo de Solano. Ya preparándose por los premios espectaculares que la Retro y Rock and Blues te regalan todos los martes y los jueves por el simple hecho de estar ahí acompañándonos. Durante estos 120 minutos, a full, con toda la buena onda y no parando de bailar. Te recuerdo que nos vamos preparando para las fiestas, sorteando una canasta navideña y una remera de tu banda preferida. Todo esto al 1164007047. Premios espectaculares en la Retro y en Rock and Blues. Sorteo a realizarse el jueves 19 de diciembre y retirar los premios el martes 24. Sí, justito para que lo pongas en el arbolito. Cortesía de la Retro, cortesía de Rock and Blues y cortesía de Mr. Clásico Avellaneda. Hathaway, Rock Maja, Dance en la Retro 789 por la Box. We'll be right back. touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes them want to lose themselves to the debonair one. Hold me back, the simple fact is that I'm all bad, and I'm always there. One sex you can't perplex me, now you know who's raw. As if you didn't know before, I know what I want, and I want it now. I want you, and then I want a little more. Los 90 en la retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Los 90 en la retro 789. 53 ya pasaron de las 5 de la tarde, ya se nos fue prácticamente el programa, che. Y el cielo está nublado, Pero no tengan miedo, acá según el pronóstico extendido. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, días espectaculares. El lunes llueve, loco, y caen rayos, aparentemente, Así que, rayos y centellas. La temperatura 26, 21 va a ser el lunes, che. Martes también, miércoles también, y bueno. Así que hay que aprovechar estos días que están medios primaverales, que hace frío a la mañana y a la tarde, nos morimos de calor. Bueno, hoy el día estuvo gris, ¿eh? Así que bueno. Tenemos un audio de una fiel oyente, una amiga, una vecina. Hola, hola, ¿cómo están? Mi bello público, mis oyentes. Un beso grande para Damián, para Gus, hermosa música, levanta pero a los muertos. muy buena, me encanta. Gracias. Esta música, punch, para arriba. Bueno, acá les dejo un abracito, espero que estén bien, toda mi buena energía y mi buena onda, y me encanta escucharlos. Besos. Grande vecinita, usted siempre presente ahí, ¿eh? Esos son nuestros oyentes, que están siempre presentes de la audiencia de La Retro y la audiencia de la Vox 102.9. Es tan buena. Bueno, ya nos despedimos, che. Espero que les haya gustado nuestra música y nuestra buena onda. Y que no hayan parado de bailar, ¿eh? Aeróbico a full. Todo lo... Pronóstico, no te tengo miedo. Esto es terrible. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que estamos preparándonos ya para las fiestas, ¿eh? Y proponemos un espectacular sorteo. Una canasta navideña y una remera de tu banda preferida. Todo esto al 1164007047. Apúrate, también podés llamarnos en Rock and Blues, los jueves de 15 a 17 horas. Así que bueno, apúrate y anda adelantándote. Cuanto más veces llames, más oportunidades vas a tener. Y si mandás un audio, acordate, triple chance. Bueno, te acompañamos en la conducción que entra Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¡Grande genio! Es que tampoco paró buena. De bailar, ¿eh? Y al 1164007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda, toda la energía, como dice la vecina. Mucha gente espera que lleguen los martes para saltar y bailar y transpirar, loco, Con toda la música de la Retro 789, lo mejor de los 70, lo mejor de los 80 y lo mejor de los 90. La gente no para de bailar. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con más música retro por la Vox 102.9 y con los heavies re jodidos de la zona sur. Nos veremos el próximo jueves, pasado mañana, donde seguiremos con los sorteos navideños. Todo al 1164007047. Que pasen una linda semana y chao.